Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es en Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en LO3 AM1080. Hospital de Día que es parte del área de salud mental del Hospital Pene, que también forma parte de la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Como cada miércoles, con mucho por compartir. Y vamos rápidamente con lo primero, que tiene que ver con una charla muy linda, segunda parte, si se quiere, de una que habíamos tenido hace un par de semanas a propósito del universo, la posibilidad de vida en otros mundos, a partir de una lectura de Rubén sobre el descubrimiento reciente de un sistema solar con la capacidad, con el potencial, según entienden los científicos, de albergar vida. Buenos días, yo me llamo Rubén y buenas tardes. Sí. Y voy a leer una parte que dice años luz, la distancia. Descubrimiento para el Nobel, habíamos quedado en eso. Según explicaron investigadores y responsables de la NASA, el nuevo sistema solar descubierto orbita en torno a TRAPPIST-1, un astro del tamaño de Júpiter, ubicado en la constelación de Acuario. En 2016, un equipo internacional de astrónomos halló tres planetas orbitando en torno a este astro, que tiene tan solo un 8% de la masa del Sol. Es un nuevo estudio dado a conocer este año. Los mismos científicos confirmaron la existencia de esos tres mundos y anunciaron la de otros cuatro. Todos tienen un tamaño similar a la de la Tierra, pero están mucho más cerca de su débil estrella, lo que les permitiría albergar agua líquida, condición esencial para la vida. Se trata del sistema solar que se ha hallado hasta la fecha con más planetas del tamaño de la Tierra y que podrían contener agua, según lo comunicado por el Observatorio Europeo Austral, ESO. Las observaciones determinaron la existencia de seis planetas, TRAPPIST 1, B, C, D, F y G, según su proximidad decreciente al astro, y surgieron la existencia de un séptimo, H, aún no confirmado. Estos seis planetas parecen ser rocosos como la Tierra, Marte, Venus y Mercurio, aunque algunos podrían ser mucho menos densos. El planeta más cercano a su Sol tarda un día en completar una órbita y el más alejado, 12. Los tres primeros están demasiado cerca de la estrella, con lo que probablemente tengan climas abrasadores, como para el agua que no se evapore de su superficie. El nombre TRAPPIST responde al acrónimo de telescopio pequeño para planetas en tránsito y planetesimales, un sistema de dos observatorios robóticos de la Universidad de Lieja, Bélgica, que está rastreando las 60 estrellas enanas frías más cercanas a la Tierra en busca del tránsito de planetas habitables. Es un sistema planetario alucinante, no solo porque haya tantos, sino porque su tamaño es sorprendentemente similar al de la Tierra, sostuvo Michael Guillon, investigador de la mencionada Casa de Altos Estudios belga y autor principal del estudio. En tanto, Thomas Suburchen, investigador de la NASA, afirmó que la pregunta acerca de si estamos solos en el universo se resolverá en las próximas décadas. De todos modos, lo seguro es que no será viajando, por lo menos por ahora, ya que para llegar allí con la tecnología actual necesitamos unos 300.000 años. Lo más importante de este descubrimiento es que puede permitir observar por primera vez la atmósfera de uno de estos planetas. Se trata de un logro científico que bien vale un Nobel y representa uno de los pasos previos fundamentales en la búsqueda de la vida fuera del sistema solar. Por otra parte, este hallazgo debe ser un recordatorio a los habitantes de la Tierra respecto de que no hay razones objetivas para sentirse especiales. ¿Pueden estos planetas alojar vida? Imposible saberlo por ahora, pero los investigadores sostienen que una cosa es segura: en cuántos miles de millones de años cuando el sol haya agotado su combustible y el sistema solar deje de existir. TRAPPIST-1 seguirá siendo una estrella en su infancia. ¿Quién? A ver, ¿quién cree que puede haber vida en otros mundos? Hola, Juan. A ver, vamos por acá. Decime. Yo sí creo que hay extraterrestre, otro mundo, ahí sí, otro tipo de vida, el otro tipo de no sé si llamarlo humano, no sé, no sería, ¿no? Pero que sí hay vida en otros lugares, sí. ¿Y te imaginás algo en particular? No sé, personas muy adelantadas. Es lo que veo yo. ¿Vos, Marce? Me parece que sí que hay vida en otros planetas. ¿Y cómo te imaginas esa vida en otros planetas? Y no sé, porque yo nunca la vi. ¿Vos, Richard, qué pensás? ¿Hay vida en otros planetas? Y yo de... Sí, eran extraterrestres, creo que les llamo. ¿Crees que puedan existir? Creo que sí, van a existir. ¿Y te lo imaginás de alguna forma? Sí, está bien. Como dicen todos, dice que cuando uno muere se lo come el gusano. ¿Vos, Juan, qué crees? Sí, son de otra persona y bueno, una vuelta. Bueno, yo veo por la televisión y aterrizaron, creo que acá cerca de Sierra la Ventana, en un campo, como una nave, ¿viste? Y dejó todo el juego. Y aterrizó ese lugar. Se prendió todo el juego del campo alrededor, ¿viste? ¿Lo ha visto? Y bueno, después se fueron para arriba. ¿Sí? Pero los extraterrestres bajan, por ejemplo, a la noche y bueno, por ahí bajaron tres extraterrestres y después, bueno, se fueron. Sí, se fueron. Entonces, ¿crees que hay vida extraterrestre? Sí. ¿Vos, Cari, qué pensás? ¿Hay vida extraterrestre? ¿Hay vida en otros planetas? Sí, hay vida, gente, todo. ¿Y cómo te imaginas a esa gente? Bien. Ricardo. Eso lo sabe Dios. Digo yo. Porque si Dios no daría la vida por nosotros, nosotros no existimos. Eso, él murió la cruz por los otros, por los pobres. Digo yo, no sé. Eso es lo que pienso yo. Vuelvo al que empezó. ¿Y qué creemos? Yo pienso que la vida que hay en otro mundo es espiritual. O sea, yo la veo del punto de vista espiritual, no terrenos como nosotros. Explícanos más. Y es lo que no se ve hasta ahora, la parte invisible del universo. La parte invisible del universo no se ve, pero sin embargo hay vida. Hay otras clases de seres. Están los querubines, los serafines, las tronos, las dominaciones, son todos criaturas esas, son invisibles, están en el reino de los cielos. O sea, creo en la vida en el universo, ya se sabe que hay vida, se sabía de antes, cuando en la época de las primeras escrituras, ¿no? Soy Juan Domingo Caliba, tengo 43 años y voy a leer ¿cómo es? Los Pioneros. Capítulo La Llegada, el 3, Insulto, Canuto y Don Fermín. Entramos por una calle de tierra, llegando a la señal indicada. Chicos, miren, a lo lejos se ve un árbol con las raíces afuera. Es inconfundible, exclamó Don Hugo. Papá, pero no veo a nadie, dijo Marcela. no se esperamos acercarnos un poco más, segundo después estamos parados frente a él, ¿qué dice? A él, el aviso decía que alguien no iba a esperar. Parece que no hay gente, comentó Cani. Buen día, me llamo Valeria, concurro al Hospital de Día. Bueno, tengo un poemita, espero que les guste, que se titula así, Saber de ti. Hoy quiero saber cómo te llamas, hacia dónde vas y cómo haces para brindar lo mejor de ti. Brindas todo a cambio de nada. Te entregas por completo. Hoy quiero saber cómo hacer para brindar tanto a los demás. Quiero saber por cuánto tiempo te quedas. Perderte sería mi castigo. Me acostumbré a ti. Cambiaste mi vida y me respondiste. No temas, soy el amor que golpeó tu puerta. ¿Y cómo explicarte desde el encierro?